Entre estas retiradas que viene haciendo el Estado Nacional a partir de que el topo que quiere destruir el Estado desde adentro aplica ajustes y ajustes, trascendió en las últimas horas la decisión de cerrar la sede del Correo Argentino en Santa Isabel. Pero hay algunas novedades que pueden ser positivas, por lo menos para la población. Vamos a hablar con el intendente Guillermo Farana, que es intendente de Santa Isabel. Guillermo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Bien, bueno, primero te consulto cómo les cayó esta novedad dispuesta por el Gobierno Nacional y segundo, si efectivamente la municipalidad va a dar una mano para que las oficinas puedan seguir funcionando algún tiempo. No, primero cae mal el retiro del gobierno nacional. Claro, sí. Otras cuestiones puntuales caen muy mal. Acá el oeste pampeano me hace muy mal. Primero intentaron y el ANSES se iba a cerrar. Hemos conversado, hemos mandado notas, seguimos prestamos instalaciones municipales en el ANSES para que siga funcionando la oficina. Por suerte nos están manteniendo, con dotación mínima, pero están manteniendo. Es fundamental el ANSES. Y ahora, que esto se venía conversando hace mucho tiempo, el diputado Ariel, el Ariel no es el Rochenberger, perdón, se me confunde, el Ariel Sí, Rochenberger, sí. me comunicó que estaba hablando de eso y me pasó un teléfono del encargado de acá de la Pampa. Y conversamos antes que tomen cualquier decisión definitiva, conversen con nosotros. Y bueno, sí sabíamos, habían comunicado que iban a cerrar el correo acá en Santa Isabel. Se conversó con el encargado de la sucursal Santa Rosa, de la regional, por así decirlo, y surgió la posibilidad que el municipio, que en vez de ellos pagar el alquiler, el municipio pone a disposición una oficina. ¿Cómo ponemos a disposición, vuelvo a decir, de los otros puestos en paque, por así decirlo? Por ahí viene alguna empresa y deja también en la municipalidad. Claro, sí. Entonces ponemos a disposición eso. Lo que se pidió, obviamente, que por lo menos tenemos el compromiso hablado, ya el compromiso de que no se cierre ya está, porque pasó a la municipalidad. A partir de ayer ya recibió la municipalidad porque la señora encargada ya dejaba las cosas. Recibimos los muebles nosotros, fuimos a buscarlos, los tenemos nosotros en guarda, porque tampoco tiene ellos dónde ponerlos, así que recibimos en guarda los muebles y los vamos a ubicar nosotros donde los necesitemos. Y después había dos opciones: o cerraron o lo gestionábamos nosotros para tenerlo nosotros. La opción es muy importante para la Y zona. Guillermo, por supuesto, esto que estás diciendo, incluso lo hemos venido remarcando en otras entrevistas e informaciones. ¿El correo deja de tener personal ahí o va a tener personal también? No, nosotros, voy a decir, nosotros no podemos. El personal del correo, por ahora, según lo que me dijeron, por ahora Sí. lo trasladan a otro lado. Ajá. Le ofrecerán el. No sé qué le convendrá a la señora. Eso no, me, no, no, no es tema propiamente mío. Sí, tengo claro que no la echan. Eso sí, porque dentro de los compromisos tenemos que Claro. no despedir gente, porque yo la verdad no quiero cargar con despidos, por así decirlo. Ellos me aseguraron que no despedían gente, que se seguía el correo acá, lo que está firmado, que seguía el correo acá, que de acá a 15, 20 días, hasta que capacitemos a una persona nosotros para las cartas de documento y le den la habilitación desde el correo central a la persona que diga yo, para tener nosotros, tenemos mucho personal en la municipalidad, nos sobra personal, por así decirlo, no nos sobra. No hay muchos puestos de trabajo acá en Santa Isabel. Sí, Y la se entiende. La municipalidad. municipalidad genera laburo, a veces pensando más en la necesidad de las personas que en las propias funciones que tiene que afrontar. A veces esto es lógico también. Sí. Entonces, nosotros nos quedan unos días para capacitar a la persona que se encargará de mandar las cartas de documento. Mandar no, para las cartas de documento y los telegramas, hacer el papelerío correspondiente, que desconozco yo, la verdad que eso. Bien, vos aludías también a la situación de ANSES. Bueno, por suerte se ha podido salvar algo, aunque sea ese funcionamiento mínimo que decías, pero pregunto, ¿cómo ves este contexto general que además promete seguir con un gobierno nacional tomando este tipo de políticas y la provincia tratando de morigerarlas, pero tampoco sin encontrar mucho eco en la oposición a la hora de recaudar fondos para situaciones imprescindibles como la alimentación? ¿Cuál es Mira, tu mirada? yo lo veo muy duro todo esto. Veo una situación, hay que estar hay que estar, vuelvo a decir acá, yo me siento muy acompañado por el gobierno provincial, debo tenerlo en claro, ¿no? Porque nosotros hace poquito, hace un par de días inauguramos una fábrica de abertura y ya está trabajando y estamos haciendo aberturas para la gente del pueblo. Uh-huh. Me siento acompañado porque imagínate, la municipalidad no tiene 10, 12 millones de pesos para comprar material para arrancar. Por ahí las máquinas las podés conseguir, las vamos de un lado consiguiendo, pero para el capital de trabajo no tenemos nosotros. Entonces, nosotros contamos con aporte del gobierno provincial. Y nos encontramos con que el gobierno nacional hace el retiro y se retira con todo. Y lo que más me preocupa a mí, que me preocupa realmente, sí, que los diputados o referentes de la oposición, yo tengo muy buen trato con la oposición acá, muy acá en la local, muy buen trato. Tengo mucho, hay gente que en otro momento estuvimos disgustados por política, pero hoy por hoy nos empezamos a valorar. Yo valoro más a alguna gente que antes no la valoraba, porque sigue manteniendo los principios, ¿no? Yo tengo muy buen trato, pero vos ves que acá, yo soy intendente de todos los andeisabelinos, diputados de la oposición no vienen ni a saludar, ¿me entendés? No se acercan a decirme, ¿querés que vayamos a ver la fábrica? ¿Querés que vayamos a ver con los cueros que produce el frigorífico, que producen los animales, pero que antes de tirarlos tenemos nosotros trabajándolos? No encontramos, lo único referente que encontramos, bueno, así está bien, son de mi espacio político, pero no viene nadie, uno se siente acompañado solamente, la verdad debo decirlo claramente, con el gobierno provincial, claramente con el gobierno provincial te siente acompañado. Bien. Y por ahí decís, che, muchachos, sí, tenemos la ruta que es nacional, hay un radical que está a cargo de la ruta que es nacional, acá del distrito La Pampa, nosotros nos pasan 1.600 metros de ruta, tenemos un centro, acerquémonos, veamos, esto no estamos hablando de, estamos hablando de cosas para la comunidad, para la seguridad vial, que acá han muerto gente en la ruta. Es muy conocida ahí el ingreso. Vialidad, y yo lo vengo gestionando hace mucho tiempo y lo venimos gestionando, y no, está bien, no pasó en el otro gobierno, se salió, estaba en el presupuesto, está bien, no se hace en el presupuesto, ya se cambió el presupuesto, obviamente. Sí, obvio. Sí. Pero por lo menos para pegarle una recapada, por así decirlo, esa malla que se le suele poner, viste, asfáltica, de unos centímetros para emparejarla. Tenemos la ruta que nos pasa por el pueblo, un desastre. Uh-huh. Y hay cosas, pero yo recibo a todo el mundo, yo en la municipalidad recibo a todo el mundo, veo a todo el mundo de cualquier partido, cualquier funcionario, hasta de otra provincia hemos recibido en el municipio para conversar con otros intendentes. Y ver que no se acercan gente de la oposición, que no hay nadie, que pueden ir a localidades ricas, por así decirlo, porque de última, 25 de mayo, no sé si van o no van, desconozco, pero te quiero decir, porque el 25 de mayo tiene su propio, con las regalías tiene su propio sustento, ¿viste? Uh-huh. Y nosotros acá vienen los que pertenecen al espacio político, sí nos acompañan. Debo reconocer que están, o nos ayudan específicamente en algunos casos. Y los de la oposición mandan subsidios gestionados con los concejales, que obviamente los recibe el municipio y los reparte, y si los alcanzamos nosotros hasta la Cámara de Diputados para pasarle la rendición de los subsidios. Uh-huh. Pero después venir y decir, conversemos, a veces uno necesita a ver qué podemos hacer entre todos. No. Nos encontramos solamente de un lado. El retiro del gobierno, discúlpame, hablo mucho, el retiro del gobierno nacional nos está haciendo mucho daño, acá en el oeste nos está haciendo mucho daño. La piloteamos, créeme que le ponemos garra, la piloteamos con la gente, la piloteamos, pero obviamente las necesidades son más grandes. Nunca en Santa Isabel hubo usurpaciones, hace poquito una chica nos usurpó una casa, uh-huh, era para otra señora que tiene problemas de salud muy importantes y estamos en una disyuntiva, ¿viste? Una chica que tiene familia acá nos usurpa la casa. Y es un problemón. Y sabemos que tenemos dos lados. Un lado que te dice que es ilegal lo que hizo. Es ilegal. No podemos soportar ilegalidades porque le ofrecemos otras cosas. Pero estamos en dos lados, ¿me entendés? ¿Qué es lo mejor, qué es lo peor? Yo tengo claro lo que tengo que hacer porque soy intendente del pueblo, como intendente del pueblo tengo que hacer respetar la ley, eso tengo claro. Bien. Pero también la parte de uno moral, ¿me entendés? Que, disculpa, me hablo mucho, yo me pongo a hablar y me entusiasmo. No, está bien, y no está mal. Y Guillermo, y te quiero consultar sobre un tema que, bueno, se puso en agenda ayer y que sacudió un poco impensadamente, capaz al peronismo pampeano, que tiene que ver con la decisión del Gobierno Nacional de que esta planta de GNL, de YPF, la mayor inversión de YPF en su historia, se haga en Río Negro y no en Buenos Aires. Esto generó la reacción del gobernador Kicillof, muy en contra, y reapareció de alguna manera Berna bancando esa decisión del gobierno de Milei y diciendo que le hace bien a la Patagonia. ¿Vos tenés una mirada sobre esa cuestión, una posición? Yo me siento identificado y creo que la persona que yo tengo sumo respeto a todos los conductores, porque han sido conductores importantísimos, y hoy por hoy el conductor es Sergio Cilioto, y me parece que no hay que embarrarlo, no tenemos que estar desunidos. Creo que la única forma de los movimientos nacionales, los populares, los que nos sentimos con una idea de un Estado presente, que nos sentimos que somos entre todos, que solo no somos nada, ¿me entendés? Que un país lo formamos entre todos, no lo forma un sector solo, un grupo solo, una persona sola. Uh-huh. Los que pensamos así tenemos que estar todos juntos. Vos decís que esta aparición de Berna un poco que genera un ruido en ese sentido. Y genera un poquito, porque no, me parece, yo no tengo ninguna autoridad moral para hablar de él en Berna, no te olvides, Berna ganó las elecciones caminando siempre acá, ha hecho gestiones excelentes, pero por ahí ahora, mi punto de vista, muy humilde, con mucho respeto, la verdad con mucho respeto, mi punto de vista es que ahora tenemos que sumar es estando todos juntos. Sumar es darnos cuenta que estamos ante un proceso económico que nos va a poner de vuelta en malas condiciones. Sumar es darse cuenta de eso. Sumar es darse cuenta que separados nos van a comer, vamos a quedar cada vez menos. Y la parte del este de La Pampa es otra realidad, ¿se entiende? Por ahí tienen mucho cereal, mucha vaca. La parte del oeste, que es media provincia, está en una situación sequías constantes, zona semiárida, 100 terneros por año, con 1.500 hectáreas. Estoy hablando de la producción estando bien. Es poco, sí. Economía de subsistencia. Entonces, si no hacemos entre todos algo, y todos los que somos el mismo, tenemos el mismo sentimiento, el mismo razonar de que tenemos que hacer todo juntos, no nos busquemos desunirnos, unámonos. Yo me parece eso, hay que buscar la vuelta, sentarnos, dialogar, pelearnos adentro si es necesario, poner puntos de vista diferentes, pero el diálogo. Lo que sí creo que es claro, el que viene acá, lo digo con todo respeto, el que viene acá, viene el gobernador, lo digo, uh-huh. No, hace mucho que no viene otra gente. Viene el gobernador, bueno, y vienen los funcionarios de él, obviamente, Pascual y Kelo, y de viviendas que nos dan vida al pueblo, que nos dan esperanza de hacer cosas, y tenemos a la gente ocupada por el hospital, porque son obras importantes, ¿viste? Pero no, es provincial y siguen, yo sé lo que vale el hospital. Vos ves el hospital, te emociona, ¿viste? Cuando decís, mirá, el hospital que vamos a tener en Santa Isabel. Y por el lugar que ocupa es estratégico este hospital. Vos ves el hospital como se está levantando y le bajaron un poco el ritmo, pero lo siguen levantando, seguimos teniendo empleados ahí, como 20 empleados de la localidad en el hospital. Es importantísimo. Por eso no busquemos, trabajemos en conjunto. Somos todos, pensamos lo mismo. Veo el radicalismo, originariamente el radicalismo estamos más cerca que lejos, ideológicamente inclusive. Pero bueno, por eso hay cosas que no se entienden. A mí me cuesta entenderlo, está bien. Yo siempre fui, trabajé en el Estado, pero no tuve cargo político. Pero ahora sé que para hacer cosas hay que estar. Bien. Hay que estar participando. Guillermo Farana, gracias. Muchísimas gracias, disculpa que me extendí un poquito. Guillermo Farana es el intendente de Santa Isabel. Confirmaba, por un lado, que de alguna manera el Correo Argentino seguirá funcionando en la localidad, aunque sin trabajadores propios del Correo. y en una oficina municipal, y por otro reflexionaba sobre esta situación que tiene movilizado al PJ pampeano, mucho más a veces de lo que se ve en general, pero hay una interna que es de la que se ha avivado la llama y de la que después vamos a hablar, entre el bernismo o ultrabernismo y el ciliotismo. El rock, el folclore y la cumbia, el tango, la milonga y el cuarteto, el pampa pop, la...